Unas una semana más aquí en Wonka y Palomino, desde Radio Resaca. Estáis escuchando la 107.1. O si no, desde internet www.radioresaca.info. Bueno, pues bienvenidos a Wonka y Palomino, otra semanita más. Hay que decir que hoy pasamos la prueba de fuego. Sí, una horilla más tarde, porque he tenido unos percances de venida a la radio. Pero bueno, sé que lleváis esperando una hora que empiece el programa. Mira, una hora clavada, ¿eh? Son las 7. Y bueno, pues eso, es el primer día que lo hacemos en directo. Así que vamos a tirar para adelante, ¿no? Sí, ya os contamos que las grabaciones anteriores de una semana para otra. Con lo cual, si alguna noticia fue falsa o algún concierto no se hizo, pedimos perdón. Y bueno, gracias a todos los que nos habéis seguido escuchando, pero ahora, a partir de ahora, verídico. Son las 7 clavadas. En vivo y en directo. Empezamos. Bueno, pues noticiario friki. Ahí va. ¿Le doy caña o le das caña tú? Venga, va, empiezo yo con una mala, solo por joder. Bueno, va. El mes que viene sube la luz un 7%. Joder. 7%, ¿eh? 7%. 7%. ¿Aquí en Cataluña o en toda España? Pues no lo he mirado, pero ay, aunque sea en Cataluña ya jode, ¿no? Bueno, nos toca a nosotros directamente. Claro. Mira, esta es una graciosilla. Esta del diario de Pozuelo. Un gran diario, todo el mundo lo conoce, ¿eh? Sí. Un frutero vende una granada de mano que había confundido con una patata. Madre mía. ¿Qué venderán, tío? En Pozuelo. ¿Y se le puede llamar frutero a alguien así? Hombre, sí, ¿no? Pobre hombre, la había hecho sin querer, se supone. Bueno, vale. Pues. Si no, la habría vendido más cara, todo el mundo lo sabe. Lo perdonamos, entonces. Hombre, a precio que está la patata, el kilo la habría subido un huevo. Con una granada ahí en medio. Eso tiene que pesar. Bueno, aquí tenemos otra de que hay un estudio que nos dice que los niños españoles juegan menos de lo que deberían. ¿Cómo que juegan menos de lo que deberían? Pues que la maldita televisión los tiene todo el día ahí enganchados delante, sentados en el sofá. Y claro, pues no juegan, están todo el día viendo series, quién sabe si el Salsa Rosa o cualquier programa de estos. Pero un tercio es bastante, ¿eh? Joder. No sé, la verdad que la cultura aquí... Sí, sí. Vaga por su ausencia. Bueno, mira, tenemos aquí otro curioso. Robadas 5 toneladas de hielo de un glaciar chileno. De un glaciar, ¿sabes? Que se están fundiendo. Sí, sí. Para hacer cubitos. Madre mía, no tienes un congelador. No, se ve que los hacían para una empresa. Claro, no, desde la vanguardia, lo hemos cogido. Y no gastaban pasta en maquinaria ni en nada. A sacar hielo. A saco. Te vas ahí a la montaña a coger hielo. Sí, ¿cómo sí. Anda que no. Luego, los cabrones de la policía valenciana, en los altercados que hubieron en la última manifestación, bueno, la última no, pero bueno, no van a ser culpables porque la manifestación no cumplía el requisito de comunicarlo al público en sí. Ah, esa es la excusa esta vez. Esa es la excusa. Me cago en su puta madre, ¿eh? Desde aquí, que sabemos que siempre nos estáis escuchando, querido Cuerpo Nacional de Policía. Buenas, otra vez. Felicidades por haberlo librado de esta. Pero bueno, allá cada uno, ¿no? Lo que queremos hacer después. Sí. Bueno, mira, aquí también, siguiendo con tribunales, un tribunal australiano impide la autopsia de un bebé para no liberar su espíritu. Hostia. Imagínate que un tribunal. Sí, sí. Con estas creencias tan marcadas. Yo qué sé, porque. Pero claro, ¿y a los adultos se lo hacen? ¿O? Sí, a los adultos les harán. Claro, claro, pero supongo que no lo habrían bautizado o algo así. Hostia. Manda huevos. Gran peligro. Manda huevos. Madre mía. Han pillado una banda que alquilaba coches. Sí. Y luego los vendía. Normal. El negocio perfecto, ¿eh? ¿Cómo no se nos habrá ocurrido antes? ¿En serio? Sí, sí, alquilaba coches con los papeles y tal y los revendía con los mismos papeles del alquiler. ¿Y nunca les habían pillado cuántos coches habían vendido hasta estos? Ahora. ¡Hola! ¿Sabes? Increíble. Que llevaban tiempo. ¿Cuánto tiempo llevaban, más o menos? Pues tiempo. Bueno, que llevaban tiempo. Hostia, tú. Mira, tío, ultrasonidos en los testículos. El anticonceptivo del futuro masculino. En el ABC. Wow, prefiero los condones, ¿eh? Ya. No, por pero vete a saber. Aquí es que te meten una especie de microondas en los cojones para que se muevan los espermatozoides. ¿Y cada vez que quieres follar o solo con una vez sirve? No lo sé. Ah, tampoco me he informado. ¿Y cuánto tiempo llevarán haciéndolo sin que nos enteremos? ¿Tú crees que nos castran mediante microondas? No creo. Bueno, la semana que viene os pondremos una entrevista de conspiración que no veas. Sí, sí, tenéis ahí encima en larga. Ahí para rato. Lo tendréis para disfrutar. ¿Cuántas te quedan, va? Pues, ¿sabes todo este marrón que pasó con la Play 3? Que el tío robó un montón de cuentas desde las que podía acceder a las cuentas bancarias. Sí. Vale. ¿Qué pasó hace poquito? Antes de Navidad, eso sí. Pues se ve que no han podido dar con quién ha sido. Pero a la persona que supuestamente ha sido, la han metido en la cárcel por tener drogas. ¿Qué dices? Es cabrones, o sea, no tengo pruebas, pero bueno, te meto aquí a saber qué. Un tal y a la cárcel. Vamos, que no, a lo mejor no te puedo culpar así por una cosa, pero te la meto doblado por claro, otra. Claro, a lo mejor no ha sido así porque no lo sabemos seguro, pero yo sospecho. Esto es lo típico, ¿no? Que te encuentras un policía que no sabe por qué multarte, te multa por tirar pipas al suelo. Sí. Y ya está, para tocar todos los cojones. O una lata abandonada a 20 metros tuyo. Sí, es tuya, seguro. Claro. Y hasta aquí han llegado las noticias de hoy. Bueno, pues os dejamos con un par de temillas. Y volvemos luego para que veáis que hay de fiestas este fin de semana. Qué guay, ¿no? Labios mojados, lluvia, calor, humedad, un gallinero alborotado, no cabe ni un alfiler, y sigue subiendo gente, no cabe ni un alfiler, y sigue subiendo gente. Sube, sube, sube, sube, sube que se escapa. En la parte de atrás, vestidos al cuerpo pegados, lluvia, calor, humedad, un hombre blanco alucinado, no cabe ni un alfiler, y sigue subiendo gente, no cabe ni un alfiler, y sigue subiendo gente. Sube, sube, sube, sube, sube que se escapa. Pueden entender. Mira cómo arranca, se empieza a mover. Corre, no se vaya, no la vayas a perder. Mira que sus ojos te quieren ofrecer. Que su lengua y tu lengua se pueden entender. Sube, sube, sube, sube, sube que se escapa. disfrazado de paciencia, te he entregado los cacharros y he vendido en una tienda todos tus encantos, ya no sé qué es lo que queda de todo lo que robamos, se ha perdido por la cosera con las tazas de tu barrio. Bueno, volvemos a estar aquí en Wonka y Palomino. Buenas de nuevo. Bueno, pues empecemos ya con la fiesta del fin de semana, ¿no? Sí, ¿no? Con este Billy Holiday, ¿no? Summertime. Empezamos con el fin de semana. Bueno, pues empezamos por hoy. Más que por el fin de semana. Es verdad, hoy mismo ya. Hoy mismo está en San Andreu la cafeta de la Gordísima. Para autogestionar la revista Empieza Barrio a partir y tal. De las 7. Sí, pero bueno. Aparte de que supongo yo que durará por lo menos 3 horillas. No, supongo hasta las 11, 12 está bien siempre, ¿eh? O sea que podemos ir. Y quien viva cerca ya puede ir. Si no sabéis dónde está, está ahí al lado de la calle de Malats. No sé bien cómo se llama la calle, no me conozco muy bien las calles de San Andreu. Bueno, pero está cerca de la parada de... Sí, al lado de Plaza Orfila. Orfila, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí preguntando, si preguntando llega. Llegas a todos lados. Y bueno, mañana pues tenemos cabaret. Tenemos en el Ateneu de Nou Barris el local de Risk. A partir de las 10. Sí. Es un, bueno, de monólogos, conciertos ahí de pequeño formato. Oh, mira, mola. Hay de todo un poco, la verdad, ¿no? Es... Y es gratis, porque en la Ateneu a veces... Sí, sí, es gratis es mañana. Es gratis. Bueno, pues me apetece ir a ver unos monólogos mañana. Mola porque es un día compartido con el Casal de Jovas de Roquetas. El viernes lo hacen aquí en el local de Risk y el sábado, a la misma hora, a las 10 también, lo hacen en Roquetas, también gratis. Ah, oh, mira, guay. Continúan con el espectáculo, por decirlo de alguna manera. No, realmente... Mola, ¿no? Que haya conexión aquí entre entidades sí. Y tal, para montar concertillos, como Moto Music. Que recordando, Moto Music Festival ha cambiado. ¿Cómo que ha cambiado? Sí, tenemos un cambio. El Rock and Trini ha caído, sale del circuito. ¿Y entonces? Se ve que ha habido dos o tres grupillos que han fallado, que no sé qué ha pasado, si se han disuelto o qué, ¿no? Pero que no tocan ya. Pero aún se quedan tres, ¿no? Claro, pero ya se... Para hacer un festival, pues bueno, hace un festival grande en Ateneu. Ah, y tocan todos allá arriba. Y tocarán todos allá arriba. Oh, también. Han ganado todos. Ha mejorado la cosa. Quien no lo sepa, ya lo sabe. Habéis ganado todos. Bueno, pues... Pero esto también lo saben ellos, que han ganado todos. Supongo que sí, ¿no? Sí, si no, lo estamos liando, pero bueno, sí. Supongo que sí. Si no, lo hemos liado. Bueno, pues recordad que es el día 30 en el Ateneu. También gratis. Bueno, y después también mañana, ¿qué tenemos? Tenemos a los Tronchos, Dream Hunters... Y después DJ Media Players. Eso está un poquito lejos esto, ¿eh? Está en Barberá del Vallés. Sí, en el Vallés, pero bueno. Sí, los Tronchos estado... no están mal y Dream Hunters estuvieron aquí, ya lo sabréis, ¿verdad? Es gratis. Y bueno, que no sepan bien dónde está, está en Barberá del Vallés, en la nau Arquímedes. Que me diréis, ¿dónde cojones está esto? Pues en la calle Arquímedes. Pues mira, quien tenga suerte de tener un GPS, que apunte sí. Calle Arquímedes número 8. O móviles de estos potentes, yo ahora tengo uno nuevo y el Google Maps te lo pilla bien. ¿Sí? Sí. Pues eso, que es el 10º aniversario de la Ateneu de Bárbara. Y ahí está. Sí, luego tenemos Prospect Creativa, una noche de cantautores en el casal del barrio de la Prospect. Sí, son 2 euricos, pero está bastante bien también la noche, ¿eh? Sí. Tocamos Los Sitios y sus Deudas, La Trastienda de Rita, Los Incautos y María Caracuel. María Caracuel. Sí, María Caracuel. No tengo ni idea quién es. No, pero el nombre fascinante, Caracuel. Y empieza pues como todo el sábado, ¿no será Caracuel? Y el viernes a las 10 de la noche, ¿eh? ¿No será Caracuel? ¿Cruel? No sé. Bueno, pues pasando ya al sábado, que tenemos también bastantes cositas el sábado. Empezando ya por el mediodía en el Casal del barrio de la Prospe, tenemos el Bermudsical con Ana Lee, que toca una especie de bossa nova así. Hostia. Hombre, vas ahí un vermú guapo. Sí, a la una hora. Antes de comer, a las 2 horas si te vas a comer, al bar. Y haces ya el sábado. Luego tenemos. Volvemos a recordar de que tenemos en el Casal de Roquetas el cabaret. Que no se note que aquí tenemos proyección por el Casal de Llevos de Roquetas, ¿eh? Nada, nada. Bueno, tenemos el local de Riz, sí, sí, a las 10. Sí. Y después, pues bueno, un conciertico aquí en el Rock and Trini. Que continúa ya con con la Liga de los 20 años. Sí. Que cumple 20 tacos el Rock and Trini este 2012. Sí, sí, felicidades de nuevo. Que acabe el 2010, bueno, el 2012 ya con el fin del mundo. Bueno, pues tenemos a Mateólica. Sí. A Jodio Karma, a Crank y a Clandestinos. Clandestinos. Buena cartelera, ¿eh? Sí, el concierto punky, trayero. O sea, que traer las lentejuelas, las tachuelas y la cresta bien peinada. Y energía. Luego, en el Rock and Trini tenemos, como de costumbre, el tercer domingo de cada mes, la cafeta dominguera. Sí, sí, esta vez hay un concierto no eléctrico también. No eléctrico. Eléctrico, eléctrico. Ah, eléctrico. Sí, pero se mantendrá el... Pero con las mesas, las sillas, sí, y se mantendrá el rollete de cafeta, vale, ¿no? Bien, con bien. Las sillas. Es un... A ver, es en eléctrico, pero es tranquilo, es un grupo tranquilo. Mola, mola. Veniros y lo comprobáis. Sí. Bueno, y hasta aquí nuestra cartelera de este fin de semana, ¿no? Sí, yo no tengo nada más por ahí. Os dejamos ahora con... Bueno, una entrevistaza de la hostia. Sí, al Pogo del Organillo. Sí, que vino la semana pasada a compartir un ratito con nosotros. Y aquí lo dejamos, a ver qué os parece.

Bueno, y volvemos a estar aquí en Wonka y Palomino. Buenas. Bueno, pues la verdad es que nos despedimos ya. Sí, ya había llegado al final del programa, una horita y algo. Y bueno, los dejamos hasta la semana que viene, esperemos que sea a las 6, si todo sí, va bien. Sí, ahora sí, no os preocupéis, no volverá a llegar tarde. Bueno, los dejamos con un temilla y ya que paséis un buen fin de semana, no os emborrachéis sí. mucho. O sí, no pasa nada. Y que sepa llegar a casa, aunque sea. Venga, hasta la semana que viene, el jueves a las 6. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. It's just another brick in the wall. Oh, do it again. All in all, you're just another brick in the wall. We don't need no education. If you don't eat your meat, you can't have any pudding. We don't need no school control. How can you have any pudding if you don't eat your meat? Oh,